te llevas todo lo que era mi ilusión. Y yo, ¿cómo arrancarte de mi pobre corazón? Hoy me dejas solo con mis lágrimas de amor. Y yo quiero gritarte, no te vayas, por favor. Este pico.